Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial de aniversario de uno de los medios que honran al Frente de Medios Alternativos Independientes, el FEMCAI, y se trata de el medio fundado por nuestra querida Guadalupe Lizárraga, Los Ángeles Press. Fundado un 25 de noviembre, y vamos a hablar con Guadalupe, a quien tengo aquí en línea, y me es muy grato darle la bienvenida, sobre la historia, porque ella es justamente la fundadora de un medio muy emblemático, significativo, que ha hecho un papel de verdad muy, muy dedicado, muy comprometido con casos emblemáticos de la situación en un país como México, donde el Estado de Derecho cada vez se convierte en una cuestión de para la historia, ¿no? De museo. Y vamos a tener como invitados también, aparte de Guadalupe, a quien tengo ya en línea, a Fanzine Detector. Es un compañero que vive en Nueva York y que interactúa continuamente con Guadalupe Lizárraga. Igualmente, tengo aquí en línea al esposo de la querida comandante Nestora Salgado García. Va a participar porque Los Ángeles Press ha sido uno de los medios que más ha dado cobertura a este caso terrible del encarcelamiento de la comandante Nestora Salgado García el año pasado, un 22 de agosto. Así que, primero que nada, pues Guadalupe, querida, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Patricia, por este homenaje. Pues es el único que hemos realizado en estos 3 años y pues nos sentimos gratamente satisfechos por este, halagados por este homenaje, realmente, gracias. No, Guadalupe, al contrario, gracias por tu labor, muy, muy reconocidos por tu labor, Guadalupe. Y bueno, también al compañero Fanzine desde Nueva York. Fanzine, muy buenas noches, me da mucho gusto tenerte aquí en este programa. Hola, buenas noches, el gusto es mío y de verdad es un honor y un placer estar con ustedes. Estamos de fiesta, estamos de manteles largos, esta es más que nada un aniversario, una fiesta espiritual en donde nos conectamos una vez más con los mismos sentimientos, la conciencia y el corazón que nos ha unido siempre. Buenas noches. Buenas noches, Fanzine. Y bueno, con el gusto de siempre y la calidez y el afecto, le damos la más cordial bienvenida a Luis Ávila, esposo de la comandante Nestora Salgado García. Luis, muy buenas noches, bienvenido a este programa de aniversario de Los Ángeles Press. ¿Luis? Bueno, lo tengo en línea, pero por algún motivo no podemos escuchar su voz. En fin, déjenme conectar a José Martínez. José Martínez, sí, me aparece aquí como José Peter. Lo voy a conectar en este momento porque me dice Guadalupe que José Martínez va a empezar a colaborar con Los Ángeles Press. Él es un compañero español, me parece, Guadalupe, que se encuentra... José Martínez es un periodista español que ya tiene, ha radicado en México durante los últimos 3-4 años y ha estado especializándose en reportajes enfocados en la migración, en temas de migración. Okay. Y ahora está atento, estamos trabajando un documental sobre los casos de Ayotzinapa, Nestora Salgado, policía comunitaria en Guerrero. Ah, muy bien, muy bien. Pues parece que ya te tengo aquí, José. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, José. Qué bueno que ya nos pudimos conectar. Y de todas maneras, tomo nota de tu teléfono. Ya en una fecha posterior nos entrevistaremos tú y yo. Yo también estoy aquí en Tijuana. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Y pues es un gusto para nosotros poder celebrar con Guadalupe este aniversario de un medio, de un medio verdaderamente comprometido. Guadalupe, nos encantaría que nos contaras la génesis de Los Ángeles Press. ¿Qué te impulsó? ¿En qué circunstancias tú creaste este medio? Sí, muchas gracias. Mira, nosotros pues efectivamente cumplimos 3 años de producir un periodismo independiente enfocado a los derechos humanos y enfocados también en la visibilidad de los problemas públicos, de los problemas de gobierno que venimos padeciendo las ciudadanías desde España hasta Argentina, pero nosotros nos enfocamos, le hemos dado especial énfasis a México por ser mi país de origen, por ser yo la fundadora, y uno de los temas que me llevó a fundarlo un día como hoy, 25 de noviembre, fue el estar trabajando en un largo reportaje sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. El tema de los feminicidios me llevó 2 años de investigación y el primer reportaje que publiqué con el apoyo de una abogada de derechos humanos del Comité de Madres de Ciudad Juárez, de Madres con Hijas Desaparecidas en Ciudad Juárez, fue Francisca Galván Segura, una mujer muy valiente, muy comprometida con la erradicación de la violencia de género, con la erradicación de la violencia contra las adolescentes de Ciudad Juárez, y ella fue la que solicitó mi ayuda como investigadora, como periodista. Cuando me sumerjo en este tema tan escabroso, me doy cuenta que los feminicidios no terminaban, pese a que ya llevaban 19 años de estarse perpetrando sistemáticamente, que los feminicidios participan directamente las autoridades de Ciudad Juárez, como las de la Fiscalía Rosa María Sandoval, la fiscal de Ciudad Juárez, que aún está en ejercicio en su cargo, pese a que ha sido denunciada formalmente por varias personas, entre ellas una de las amenazadas de muerte por ella misma. Sí. Y bueno, están también involucrados algunos de los cárteles, cárteles del cártel de Juárez, y ahí sí me reservo algunos nombres porque son más peligrosos que las autoridades. Sí, cómo no. Pero algunos cárteles están participando, colaborando con las mismas autoridades y los feminicidios siguen. Aun cuando los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicional disimulen con cifras menguadas o con cifras no certeras, ¿no? El caso, lo que es esta violencia de los feminicidios. El Estado de México se pelea con Juárez diciendo que allí hay más feminicidios, pero estamos hablando de un tipo de feminicidio, no es la violencia doméstica, que también se disfraza ese feminicidio perpetrado por el Estado. En Ciudad Juárez, cuando hay participación, colaboración de los funcionarios públicos, hay una responsabilidad del Estado mexicano directa. Entonces, esos son los feminicidios de Ciudad Juárez y eso fue lo que revelamos, la existencia de 233 restos óseos en la morgue de Ciudad Juárez. Nosotros cuando revelamos ese reportaje, los primeros reportajes, pues sí se generó un caos en Ciudad Juárez y hubo amenazas de muerte para otro periodista también español que estaba colaborando conmigo, para mí también, a mi propio celular. Y bueno, tuvimos hostigamientos, hasta las madres allanaron la casa de una de las madres, amenazaron a otras. Y bueno, con esas amenazas nos organizamos otros grupos de derechos humanos. El Frente de Resistencia en Los Ángeles nos ayudó a poder sacar a las madres hostigadas, las madres amenazadas de muerte con sus hijos, porque las autoridades les pedían que ya dejaran de investigar a sus hijas, a sus hijas desaparecidas. Y logramos sacarlas de allí y entraron por Tijuana a solicitar el asilo político. Los Ángeles Press creó las evidencias con sus reportajes, creó las evidencias para estas madres hostigadas por las autoridades, y el gobierno de Estados Unidos reconoció ese trabajo y les otorga primero el refugio político y ahora ya el asilo. Fueron 4 asilos políticos los que se otorgaron. Sí, Guadalupe, fíjate que justamente un 25 de noviembre de 1960 ocurre el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, y entonces, hablando de mujeres heroicas, de mujeres con un compromiso impresionante con su país, con su sociedad, pues justamente el día de mañana también nosotros vamos a dedicar, aparte de mencionarlo hoy en el marco de tu programa, por lo que venías mencionando de esta lucha admirable de las madres, de las mujeres asesinadas de Juárez y otras mujeres asesinadas y torturadas y violadas en otras entidades de la República, se resalta mucho la valentía de las hermanas Mirabal, ¿no? De estas mujeres extraordinarias, ¿no? No quise dejar pasar la oportunidad en el marco de lo que tú venías diciendo de mencionar también este aniversario, ¿no? El 54 aniversario del asesinato de las 3 hermanas Mirabal. Pero adelante, Guadalupe, y no sé si Fanzín y José y Luis quieran añadir sus impresiones, cómo perciben ellos la tarea pues heroica, la tarea tan dedicada que has llevado a cabo a través de tu medio, ¿no? Sí, yo nada más quiero presentar a Fanzín, es Francisco Ramírez. Sí. Él ha estado desde la fundación también de Los Ángeles Press, ha sido un colaborador constante en muchos aspectos, no nada más como fotorreportero, sino también es escritor. Nos ha ayudado económicamente a apoyar a las madres cuando las cruzamos acá a Estados Unidos para poder resguardarlas del acoso de las autoridades. Es un elemento vital para Los Ángeles Press, por eso fui invitado y le doy las gracias públicamente por su valor, por su honestidad y su compromiso con los mexicanos vulnerables, con esta lucha social que estamos haciendo a través de Los Ángeles Press y de los medios alternativos como FENCAI. y tu propio trabajo, Patricia. Y José Martínez, como ya lo había dicho, está invitado porque se incorpora ya de lleno a Los Ángeles Press como uno de los editores responsables, como uno de los coordinadores también de reportajes especiales, como el documental que acabo de mencionar. Esos son los invitados de Los Ángeles Press. No, pues, ¿qué te puedo decir? De manera indirecta, pero igualmente con un sentimiento de gratitud. Sí. Perdón, Patricia, olvidé a mi querido Sergio Ferrer, sí. Nuestro reportero en La Montaña Guerrero. También lo que pasa es que como no está conectado por Skype, él está ahora cubriendo precisamente el tema de feminicidios, pero en Aguascalientes. Sergio Ferrer hace 2 años que se incorporó con nosotros. Él obtuvo un premio nacional de periodismo el año pasado por dar cobertura en Los Ángeles Press a la policía comunitaria. Y por Sergio Ferrer yo conocí también el caso de Nestora Salgado, que nosotros estuvimos dándole la cobertura primero como policía comunitaria y después ya como la violación de derechos humanos hacia la líder comunitaria. Pero también es nuestro invitado especial aquí. Sí, Guadalupe, mira, en el curso del programa, si hay oportunidad y tú me pasas su teléfono de contacto, yo le llamo allá a Aguascalientes porque sí. Sería un honor también contar con la presencia en este programa de un elemento tan, tan importante, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo porque también emprendí una lucha allá en una lucha para brincar el cerco mediático en la Montaña Guerrero, con todas las restricciones, limitaciones que existen en esta zona, en esta región. No, Guadalupe, pues yo en cuanto tú me comuniques el teléfono, me pongo en contacto de inmediato con él y para tenerlo aquí, que te repito, será un privilegio tenerlo aquí también, ¿no? Sí, gracias. Entonces, Luis Ávila, ¿usted qué ha experimentado esta solidaridad permanente de un medio como Los Ángeles Press? Y tú, José Martínez, pues, ¿qué te puedo decir? Bienvenido. Ya no, de manera indirecta, es un gusto tenerte como miembro de Los Ángeles Press e indirectamente siendo Los Ángeles Press uno de los medios que honran este portal del FEMCAI, pues me da mucho gusto conocerte, José. Ah, muchas gracias, igualmente, el gusto es mío. Y bueno, esperamos mantener el listón tan alto que tiene Los Ángeles Press para con su público, e incluso pues extender la información al resto de mexicanos y a todo el mundo. La verdad es que Guadalupe ha hecho un trabajo impecable y bueno, pues realmente parece eso que es extraño, ¿no? Que un periodista haga bien su trabajo. Pero sí. Aquí en México es lo que sí. Estamos viendo. Parece que esto que nos cuenta es de otro planeta, es de otro mundo, pero pasa todos los días en México y necesitan los periodistas independientes y con ganas de trabajar. Que saquen lo que no sacan todos los medios tradicionales. Claro que sí, y vaya que has dicho una cosa verdaderamente fundamental. Yo le decía ayer en un programa que tuvimos especial con Fernández Noroña y con este líder de Atenco que la palabra periodista se ha usado tanto que se la ha vaciado de contenido, igual que la palabra democracia, ¿no? Ahora cualquiera se llama periodista aunque sea un mercenario, ¿no? Entonces, sí, pues si está, a cualquier sistema se le llama democracia, efectivamente. Exactamente, y con el la palabra periodista pasa lo mismo y con la función que de comunicar, de investigar y sobre todo de respetar, ¿no? Así que muy muy buen comentario, José. Luis Ávila, pues díganos, usted, Nestora, toda su familia han sentido este trabajo muy solidario por parte de Los Ángeles Press, de Guadalupe, de Fanzine, y todos los colaboradores, ¿no? Del propio Sergio, que ahorita me voy a comunicar con él. Adelante, Luis. Me parece que hay un problema con el audio de Luis porque está conectado, pero algo sucede. Bueno, ¿qué les parece? Guadalupe, ¿quieres añadir algo? Adelante, Guadalupe. Me gustaría mencionar algunos de los temas que, pues, que han sido, digamos, claves en nuestro posicionamiento como medio alternativo, y porque nos da la oportunidad el día de hoy, que es Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, nos da esta oportunidad de hacerlo además con bastante pertinencia. Y uno de ellos, pues como ya lo había mencionado, sobre los feminicidios, que fue el primer reportaje, Mujeres Guardadas en la Morgue, sobre estos restos óseos que tenían guardados por años en la morgue de Ciudad Juárez, y que las autoridades fingían buscar a las jóvenes desaparecidas, simulando con sus, con las madres, ¿no? Dándoles despensas de, con un valor de 75 pesos cada despensa, para que ellas pudieran mantener su, digamos, a lo mejor su silencio. Esa es la forma en la que trabaja el gobierno de Chihuahua. Otro de los temas que nos, pues también nos posicionó en esto, fue el acoso sexual a una abogada de la PGR, y por respeto a ella, porque no voy a decir su nombre porque no se lo pregunté, pero sí quiero mencionar brevemente el caso. Fue una abogada de la PGR que fue acosada por sus superiores, y gracias a nuestra denuncia y a entrevistarla y a publicar la denuncia formal que ella hizo valientemente contra sus superiores, fueron retirados de sus cargos, y todavía siguió siendo acosada, pero en el momento en que fueron retirados de los cargos los acosadores, a ella incluso le dieron un ascenso dentro de la Procuraduría. O sea, fue una situación importante, me parece, porque es estar luchando contra los mismos que procuran la justicia, son los mismos que están cometiendo los abusos de derechos humanos. Y bueno, pues también otro de los temas que fue uno de los más virales que ha tenido Los Ángeles Press, son los atentados de Peña Nieto a su pareja homosexual, a Agustín Estrada, que fue después de que Agustín Estrada estuvo en el asilo político en San Diego, California. Estuvo buscando quién lo entrevistara, ningún medio, ni incluso Telemundo tampoco quiso entrevistarlo. Nosotros le abrimos las puertas. Durante 3 meses estuve trabajando con él, hablé incluso con el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego para poder corroborar pues parte de la información que él denunciaba, y fue así que cubrimos una serie de reportajes también sobre Agustín Estrada, un profesor, el maestro, y su relación, pues esta relación amorosa, homosexual, que tuvo con el presidente ahora de México, Enrique Peña Nieto, y que fue torturado para callar esa homosexualidad, ¿no? Entonces, sí. Ese fue uno de los más virales. Y también después en este igual de importancia revelamos el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace por su madre Isabel Miranda, ¿no? Esa señora que fabricó culpables y que estos culpables, esta fábrica de culpables que ella creó, estaba al servicio también por agentes de la PGR. Fue las verdaderas víctimas de Isabel Miranda, pues fueron torturados por agentes del Estado, es decir, agentes de la Procuraduría General de la República, y algunos pues fueron torturados varias veces, como el caso de Brenda Quevedo Cruz. Sí. Y quiero mencionarlo sobre todo con especial énfasis en este día, porque ella fue torturada por agentes del Estado y no se ha reconocido su caso como un crimen de Estado, no se ha reconocido como una tortura por agentes representantes del Estado. Entonces, las organizaciones ahora, después de la denuncia que se ha hecho contra Miranda, que por cierto, todos las madres, los familiares de las víctimas, de los seis fabricados culpables, o como se les dice, culpables fabricados, ratificaron la denuncia contra Isabel Miranda, fue aceptada ya en la Procuraduría General de la República, y hasta ahora las organizaciones de derechos humanos empiezan a voltear a ver a los familiares de las víctimas y a plantearles un apoyo por sus casos, cuando ellos están encerrados desde 2006, los primeros, y todos han sido torturados, y ha habido una serie de complicidad y de corrupción dentro de la PGR para favorecer a Isabel Miranda, que todavía anda libre y como si nada pasara. Esas son las impunidades que garantiza el gobierno de México. Y bueno, por último, el caso Ayotzinapa, que si bien nosotros no fuimos los primeros en cubrir la masacre, sí fuimos los primeros en revelar que el ejército había estado ahí presenciando cómo fueron heridos y cómo fueron acribillados los estudiantes sin intervenir para nada, y cómo algunos jóvenes todavía les pidieron ayuda, les pidieron auxilio a los militares, y estos dijeron que no se podía hacer nada. Y aquí me parece muy importante la ayuda de Francisco Ramírez, de Fanzine Detector, porque gracias a él se ha podido posicionar el caso al menos en Nueva York, que es, y digo al menos porque se ha hecho en todas partes del mundo, pero Nueva York ha logrado que se haga un eco mayor, un eco mayúsculo desde Times Square, donde en la plaza pública piden la renuncia de Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa. De ahí su importancia también. Y es así como quiero mencionar nada más estos casos, los más relevantes que hemos cubierto sobre violaciones de derechos humanos, pero pues nos han faltado, como a todos, pues recursos, y no hablo solo de recursos económicos, sino de recursos humanos, ¿no? Claro, pero siendo poquitos, de todos modos hemos logrado ayudar a estas personas. Definitivamente, pues con gusto les confirmo. A ver, les voy a pedir un favorzote, si pueden cerrar sus micrófonos para que no se escuche el eco. Les confirmo con mucho gusto que tengo aquí en línea a Sergio Ferrer, en los casos del estado de Guerrero, y que hoy te encuentras en Aguascalientes. Sergio, pues me da mucho gusto darte la bienvenida a este programa conmemorativo de la Fundación de Los Ángeles Press. Sí, pues es, muchas gracias. Es un honor para mí, estoy un poco enfermo, pero pues claro, ayer tuvimos una plática, pudimos concretar una plática en la Universidad Autónoma de este estado, y pues platicando con jóvenes de distintas carreras, les mencionaba yo del trabajo de pues una especie de periodismo comunitario, incluido Los Ángeles Press, que fue el pues este espacio periodístico que yo encontré, donde había detalles muy específicos de las notas que a veces en los periódicos estatales o no cabían o quién sabe por tal o cual razón no se ponían. Entonces yo busqué, hablando un poco de la historia de cómo conocía lo de Guadalupe, había leído una nota bastante importante de esta situación de Peña y su amante, pues de Peña Nieto, pues bueno, dije, me parece que quiero, esta información tiene que salir de la montaña, porque nos enfrentamos ahí en la montaña de que hay periódicos locales que pues tienen convenios con los ayuntamientos y no están haciendo un periodismo correcto que le ayude a la gente, y no porque el nuestro sea perfecto, pero sí tenemos una responsabilidad, siento yo, una responsabilidad muy importante ante la sociedad. Y es así que, pues bueno, comencé a mandar notas, y tan es así que una de estas notas, y es lo que quizá el auditorio quisiera que también tuviera bien presente, que es un antecedente que no se puede negar, la situación del Inalá. No solamente es, por ejemplo, el caso de Néstor Salgado, como ya lo han de haber hablado, ella dentro de la cabecera municipal, sino también la fundación de una policía ciudadana y popular que tiene un contexto que ya había mucha represión, que estaba el ataque de Antorcha Campesina, que persiste la toma de las comisarías. Lo ha mencionado PCP en un comunicado que pues bueno, la presión para que sea el trasiego del paso para todas estas cosas que le hacen daño a la sociedad esté pasando. Es así que hay un conflicto actual en Olinalá. Y pues bueno, la nota de la Fundación de la Policía Ciudadana Popular fue la que nos dio a Los Ángeles Press un premio nacional de periodismo. Obviamente la situación es complicada en Guerrero, más si aún, si ahorita lo vemos, el gobernador ya no está, Pero yo creo que el gobernador tiene responsabilidad, junto con su gabinete, desde la secretaria de Educación Guerrero hasta el secretario de Gobierno, hasta los procuradores que pasaron, de toda esta situación que le ha llevado a la gente, a los desplazados de la sierra, a la intranquilidad en Acapulco, a la falta de recursos en la montaña de Guerrero, y bueno, el conflicto de policías comunitarias, hasta la verdad, algo que pues yo creo que a todos nos ha pegado en el corazón, si bien cosa tras cosa, la situación de los jóvenes normalistas, los estudiantes desaparecidos, ha sido, pues, yo creo que este alfiler en el corazón que se junta junto con todos los demás, que ya no cupo y que hace reventar, pues, esa situación que, pues bueno, ya hay varias aristas que se están viendo, desde la movilización de los propios familiares, la situación de los activistas, y bueno, el trabajo del periodismo que, pues bueno, considero que es un periodismo que debería tender a ser comunitario, y o de abajo, o del pueblo, pero también, pues haciendo que el pueblo, que nosotros que vivimos en sociedad, tengamos un interés y una responsabilidad para estar correctamente informados. Sí. Así es, Sergio, y ahora que hablas del caso de la comandante Nestora, antes de darle el micrófono a su esposo, que lo tengo aquí en línea desde Seattle, a Luis Ávila, sí quiero traer a colación que el caso de la comandante Nestora no es una cuestión meramente local, me parece a mí, obedece a una política de represión de movimientos de comunidades indígenas que son una amenaza, representan un obstáculo para los planes de apoderamiento de los recursos naturales de este país. Entonces, tratan ellos de hacer a un lado figuras como la de Nestora. Están reprimiendo comunidades campesinas, están reprimiendo comunidades indígenas, y es una política global que yo tengo la convicción de que se fabrica allende las fronteras. No es local, lo que hay aquí es un gobierno monigote, no se le puede llamar gobierno, es una caterva de secuaces bien pagados, empezando por Peña, y el resto de esta mafia que ha asaltado instituciones y que mantiene y que obedece indicaciones que le llegan desde afuera, ¿no? Me parece a mí que el mantener a Nestora, que es una ciudadana norteamericana además, en un penal de alta seguridad, es una política de Estado tendiente a eso. Sí, claro. A gente que les estorba, ¿no? Sí, también hay varios puntos que, pues, desafortunadamente en medios muy masivos sale que, pues, incluso a los jóvenes normalistas, que se vincula con la guerrilla, que se habla de esta situación con las policías comunitarias, y esto yo creo que es una falsedad. Ya las generaciones, porque recordemos que ya se vivió la guerra sucia, la gente fue aventada al mar, fue arrojada a pozos, eso pasó en los 70s y eso se quedó como historia, pero también pues los pueblos leyeron, los pueblos se instruyeron y con la sabiduría que ya tenían, no todo es perfecto, pero ya con esos procesos pues fueron que se dio una policía ciudadana y popular, que tuvo que surgir la policía comunitaria, que Nestora, aunque no sabía de ese tema, se acercó a este proceso de 19 años sí. Que tiene la policía comunitaria, todos estos detalles, y yo quisiera, a veces quizá no nos da para saber, para comunicarlo a todos los mexicanas, mexicanos, pero gente de todo el mundo, pero es una realidad que incluso esta persona desde el liceo que sigue allí, incluso hablándose con el nuevo gobierno, quieren destruir este ejercicio comunitario, pero déjenme decirles que, pues, en los pueblos de Malinaltepec, el policía se está esforzando, es campesino, que no lo vemos, que trabaja la tierra, que su señora se va a la tierra cuando él no está, que usa guaraches, pero que la dignidad la tiene, y yo creo que de esa dignidad nos tenemos que hacer todos los mexicanos, para que toda la gente, para que así no se quede desprotegido estos sistemas, porque ¿qué hace el gobierno? Pues se espanta de que haya una forma de impartición y procuración de justicia. El tema de Nestora, ayer lo hablamos en la exposición que le hacíamos a los jóvenes, y pues bueno, es quizá llevar esta voz, y otro asunto importante es también que si se ha callado, si bien sabemos la situación de los periodistas, no solo de violencia, de acoso, hostigamiento, sino también de falta de lana, ¿no? De pronto del recurso, de, claro, de esta situación, que cada persona tenga la información necesaria y que quede constancia de una historia moderna, que los hechos están claritos, para que se vea, por ejemplo, en el caso de ella, que es un proceso ilegal, que desde el gobierno del estado se está trabando, que ha habido incapacidad de atenderlo y que, pues bueno, ya no se puede permitir. Ahora, en estos manejos políticos no se tienen que dar, que llegue la justicia y que se compruebe. Incluso, si Nestora o la Policía Comunitaria de Olinalá, quienes hayan cometido irregularidades, el órgano de la Asamblea General de la Policía Comunitaria era quienes, perdón, en su caso, tenían que haber hecho este proceso de reeducación, que no fue así, que sabemos que fue una farsa y claro, que afortunadamente hubo ahí muchos dinero, amenazas de por medio que han hecho que se siembren estos delitos, pero es otro de las falsedades que cae y yo creo que pues a quien le competa, no sé, el Poder Judicial, a quien le competa revisar estos casos, se tiene que dar cuenta que ya pasó Ayotzinapa, todos los asesinatos de luchadores sociales y toda esta situación de desatención, o sea, no se puede dejar pasar y bueno, me parece que aquí entra también esta situación de los medios que pues traspasan allá, más allá, que están con los paisanos de allá en Estados Unidos, que están con algún camarada, alguna camarada en otro país. Así es, Sergio. Y nada más, antes de dar el micrófono a Luis Ávila, tenemos aquí también a José Martínez, otro miembro recién ingresado a Los Ángeles Press. Sí, el caso Ayotzinapa también lo han querido reducir a una cuestión de una mafia local. Es mentira, es una política de Estado enderezada contra una normal desde hace años, desde 1940. Recién terminó el sexenio de Lázaro Cárdenas, que fue el que le dio un enorme impulso a las normales, incluyendo la de Ayotzinapa, una emblemática histórica de una postura revolucionaria de siempre. La embestida de última contra los estudiantes es una política de Estado, es un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, Luis Ávila, a ver si ahora sí ya tenemos audio con usted. Luis, hay un problema muy serio. Me dice Luis que tiene abierto su micrófono y sin embargo no lo escucho yo. ¿Alguno de ustedes lo escucha? Yo no lo escucho. No, yo tampoco. Ni yo, ni tú, Guadalupe, ¿verdad? No, tampoco lo escucho. Y me está diciendo que está hablando, pero sin embargo no tiene audio. ¿Hay algún desperfecto ahí con su...? Voy a interrumpir la comunicación con Liz y le voy a volver a marcar. Pero adelante, José, Fancino, Guadalupe, en el marco del programa de aniversario de celebración de este medio Los Ángeles Press. Adelante. Sí, bueno, yo diría que Sergio ha dado en el clavo, justamente cuando ha hablado de cómo trabajan los medios locales. Eso nos da una radiografía perfecta de cómo están funcionando los medios, sobre todo aquí en México, ¿no? Vemos que por un lado tenemos las grandes corporaciones mediáticas que disfrazan el mensaje, se montan sus propios teatros, todo lo achacan al crimen organizado, no existen desaparecidos en México. Sí. Y por otro lado tenemos el periodismo local, que fundamentalmente debería ser el que proporciona la información, digamos, a pie de calle. Están totalmente, pues igual, están manipulados y maniatados al poder económico y sobre todo el gobierno. A veces hay periodistas que por un simple desayuno de una rueda de prensa ya solamente acuden a sacar la nota sin contrastarla, sin darle la vuelta. Y es por eso que se hace necesario, Sergio también decía, ¿no?, que los problemas del periodismo independiente ahora mismo es la falta de dinero, de lana. Sí. Y pues sí, el periodismo cuesta dinero, pero es muy necesario porque trabajos como el que hace Guadalupe o como el que desempeña Sergio no se están viendo en otros medios con esa profundidad y sobre todo con ese tratamiento de las fuentes. Se hacen además imprescindibles ahora mismo con todo lo que está ocurriendo y que estamos viendo, y que yo digo que sobre todo cuando se ven las noticias desde fuera de México, la gente imagina que aquí no hay ley y que está el país tomado por los criminales, y es cierto, lo es. Pero aquí no se ve, en México no se está viendo, y por eso son necesarios medios como Los Ángeles Press. Así es. Sí, Guadalupe, empezaste a decir algo. Adelante. Sí, no, me gustaría escuchar también a Francisco, porque él está abocado al tema de Ayotzinapa. Yo creo que es el momento también para verlo, para escucharlo desde Nueva York, que es otra mirada también sobre lo que está pasando en México. Pero por supuesto que sí. Adelante, Francisco. Hola. Pues más que nada lo que yo mi participación que quisiera hacer es notar la importancia que tiene Los Ángeles Press en nuestra vida acá en Nueva York. No es quizá mi amiga Guadalupe dice palabras muy bonitas de mí, pero yo no soy solo, somos un equipo. Pertenezco a organizaciones y actualmente somos del grupo El Movimiento 132, y el Movimiento 132 ha colaborado en varias actividades que Guadalupe nos ha hecho eco. Agradecemos por ese eco que nos ha hecho, porque creemos, pienso yo, que es la columna vertebral. Ella es la columna vertebral para que nosotros nos movamos en Nueva York. Nadie más nos ha dado cobertura. Quizás de repente algún medio nos entrevista, pero el apoyo de Los Ángeles Press siempre lo hemos tenido incondicional. Mi contacto con Los Ángeles Press fue hace en el 2012. Y una identificación inmediata, porque es un medio que trabaja con sus propios recursos, invierte su propio tiempo, su dinero y su esfuerzo. Y nosotros acá trabajamos con la misma dinámica. Nosotros no somos un grupo lucrativo, no somos organización non-profit, trabajamos por conciencia y por corazón. Y es por eso que nos hemos identificado con este medio, con Guadalupe Lizárraga. No todo es color de rosa, obviamente. Ha habido gentes que han querido desprestigiar de alguna u otra manera, pero siempre nosotros hemos salido adelante. Ya hemos tenido los problemas que difíciles a veces son buscalumnias, pero hemos sabido superarlas, y esos problemas son los que nos han hecho más sólidos entre nosotros. Nos han hecho unificado más. Yo creo que medios independientes como Los Ángeles Press se tienen que multiplicar, y nosotros acá lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos compartiendo. De hecho, se puede ver en mi trabajo, por ejemplo, que mencionaba Guadalupe. Podemos ver mi trabajo de antes, eran solo fotografías. Ahora ya son videos, y son también videos hablados. Yo soy albañil de profesión, activista de formación, pero la necesidad por defender a México y por defender la dignidad nos obliga a multiplicarnos, nos obliga a escribir, nos obliga a hacer videos, nos obliga a hacer fotografía. Eso es lo que estamos haciendo acá. Tengo mucho respeto por Guadalupe, y sí es lo que digo, la columna vertebral de al menos de mi persona. Y de mi persona también contagio a otros compas de acá de Nueva York, y lo podemos ver en los videos que ya se realizan y se ponen en YouTube. Todo eso ha sido origen de Los Ángeles Press. Y pues eso es lo que yo quería decir, la importancia de medios alternativos, medios que no se vendan y medios que digan la verdad. Nosotros acá comenzamos también, como ella, a decir la verdad. Le llamamos un periodismo desde abajo, desde nosotros mismos, porque también nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación manejan la información mañosamente y a su conveniencia. Entonces nosotros, mediante los videos y fotografías, decimos la total verdad, nuestra verdad que vivimos en las calles, porque nosotros somos los protagonistas. Salimos a gritar, salimos a organizar, salimos a protestar. Recientemente se acaban de llevar a un compañero por la protesta en Times Square, Ferguson. Se lo llevaron porque por ese mismo riesgo, ese mismo coraje que tenemos. Y ese coraje es el que nos motiva a seguir y seguir teniendo conexiones con medios alternativos como el de Guadalupe. Pues eso es lo que quiero decir por el momento. Muchas gracias, Francisco. Y justamente hablando de represiones y de cuestiones que ofenden de una manera abrumadora la inteligencia, la dignidad, todo, la detención de los 11 jóvenes por parte de esta mafia que ha asaltado las instituciones y que los ha colocado en penales de alta seguridad, algo que ya coloca a un desgobierno que se está arrastrando por el fango en una situación de descalificación total. Es decir, si quisieron imbuir miedo o infundir miedo, digamos, en la sociedad, creo yo, mi percepción personal es que se les va a revertir este atrevimiento de haber mandado alta seguridad a muchachos que estaban en una manifestación completamente pacífica. Pero quiero darle la voz, ojalá y ahorita con este reintento, a Luis Ávila, que está aquí presente, pero por algún motivo extraño no escuchamos su voz. A ver, Luis, vamos a ver si ahorita sí lo podemos oír. Luis, me parece que el audio está verdaderamente es ininteligible. Lamento mucho, porque no sé si escucharon un ruido extraño. Estaba hablando Luis, pero no se entiende. Sí, lo escuchamos. Sí, qué pena me da. No sé cómo solucionarlo porque me parece que es de origen. Me parece que es de allá. Sergio, no sé si quieras decir algo. Pues sí, para pues felicitar a ti que abres este espacio, también pues obviamente a Guadalupe, que pues yo creo que también su corazón está vertido en que las cosas cambien, y yo creo que estos son momentos muy adecuados para que tomemos una posición muy seria de que lo que queremos tanto para nosotros como para las personas quienes tengan hijos, para sus hijos. Y es un momento de gran responsabilidad y que, pues bueno, yo les invitaría a que pues sigan la información, que no nos dejen, la verdad que no nos dejen solos, no solas, que no nos dejen, porque hay muchos problemas y que si bien no nos conocemos todas, por ejemplo, les puedo decir que hoy, en este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en Aguascalientes, una es que las organizaciones de mujeres tienen un problema con el procurador porque no está contento con las cifras que han dado, pero con base en información de acceso de transparencia se tiene un registro de más de 200 mujeres desaparecidas en 2014 en Aguascalientes. ¡Qué cosa tan terrible! Y no parecería que Aguascalientes sería un estado con esas condiciones, ¿no? Sí, y obviamente pues claro, un punto es decir, no, yo al momento de llegar y aquí hablo y pongo los temas, es decir, uno no quiere que la gravedad de todo del peligro, de la violencia que hay, no llegue a los estados, es al revés, pero por ejemplo llego y me doy cuenta que pues están esta serie de situaciones, pues ¿qué hacemos? Pues enterarnos, ¿no? Conocernos, y si bien cuando llegue el momento de que no sé, por una otra razón no publique a alguien, pues que eso no sea impedimento, que la gente busque esa información, que no nos dejemos solos en cualquier parte donde estemos. Yo creo que ese pues sería como una especie de llamado que le haría a la población, y pues felicitar a Guadalupe, Bizárraga y a todos quienes han colaborado de alguna manera, a José, bueno, a toda la gente que pues queremos un mundo diferente, la verdad, y creo que este es un momento muy especial en el que si bien pueden ser pesadas varias cosas, también pues el corazón ya se nos abrió, y yo creo que no vamos a dejar atrás a nuestras hermanas y hermanos, y pues es eso, buscar la verdad para que así puedan liberarse, tanto desde los dos jóvenes, una compañera de Aragón que está presa, hasta los jóvenes, los 11, y pues también los presos políticos de México. Yo creo que este es el cambio, ya pasaron 100 años, nos tardamos un poquito, 4 más de lo que ya estaba como marcadito, pero pues bueno, es esto, el mensaje de agradecimiento, y pues que no nos dejen, que estamos en el camino. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Huelga decir que el FERCAI pues se siente honrado de tenerte a ti, de tener a Francisco, a Guadalupe, a José Martínez, y muchísimas gracias, Sergio. No será la última vez que te tengamos por aquí, que se repita. Sí, claro. También estaremos en las actividades de con este proyecto de música informativa, el Dancehall Combativo, el 7, en la ciudad de Oaxaca. Habrá un evento donde habrá varios artistas, Mara Advertencia Lírica, habrá Son de Guerrero, estará como pues principal Lila Downs, y pues claro, también Cuculcán Sonido Antisistema, que es otra forma de comunicación, y quizá en algún otro momento podamos hablar de ello. Muchas gracias. Pero por supuesto que sí, Sergio. No sé si te quieras mantener un poquito, porque parece que Luis Ávila ya va a poder, no sé, ya lo vamos a poder escuchar. Luis, adelante. Sí, yo escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Muchas gracias, Luis. Ah. Bienvenido, pues. Sí. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿yo qué puedo decir de la ciudad de Guadalupe? Lo que yo puedo decir de la ciudad de Guadalupe y de Los Ángeles Press es que cuando yo me encontraba más perdido, sin idea a dónde ir o qué hacer, como, no sé, como por arte de magia, apareció la señora Guadalupe y Los Ángeles Press, ¿no? Fue ella la que me guió en esos momentos tan difíciles que yo me encontraba tan desesperado. Y pues, gracias a ella, ¿no? Conocí también a Sergio. Gracias a ella conocí también aquí al gran amigo Francisco. ¿Sergio? Y pues, sí, entonces, yo no tengo más que una enorme gratitud a la señora Guadalupe y a Los Ángeles Press por su enorme trabajo periodístico que ha venido haciendo y por su apoyo que me ha brindado como amigo, a Sergio, a Francisco y a usted, señora Patricia, también, que también me ha brindado su apoyo en esos momentos tan difíciles, ¿no? Y desde el más profundo de mi corazón, pues le deseo mucho éxito a la señora Guadalupe y que siga trabajando, ¿no?, por los de abajo. Ella es la voz de nosotros. No tenemos otros medios, no tenemos otros alcances más que los medios como Los Ángeles Press de la señora Guadalupe. Pues, Sergio, qué bonitas palabras, ¿no? Sinceramente, es un privilegio para nosotros y surge del respeto inmenso que sentimos hacia una mujer del calibre de Nestora Salgado García, del calibre, digamos. Sí, claro, y esta mujer, ¿no? Pues yo creo que por eso hemos estado en esta defensa. La verdad, no nos han alcanzado las ideas, las manos para que ella esté libre, pero seguimos en el esfuerzo y por eso damos la cara, y cualquier cosa, incluso legal, que tengan que hacer de pruebas, yo creo que estamos dispuestos, y es una lucha que no va a parar porque estamos conscientes de que ella es inocente de lo que le están acusando, y pues es una responsabilidad que tiene ya que verse y que tienen que estar libre tanto ella como los demás policías comunitarios, que su familia los está esperando, la esposa de Arturo con sus 6 hijos. Sí. Y yo creo que pues mientras más gente sepa, pues no, por favor, que nos ayuden en esta lucha. Claro que sí. Nada más de paso, si me permiten, estuve en contacto este fin de semana con Emiliano Robles Gómez Montt, que es el abogado que está defendiendo a la comandante. Muy amable, una persona muy accesible. Me dio el nombre de un abogado que trabaja en su bufete. He estado tratando de contactarlo, pero me decía Emiliano que él está en Chiapas por ahorita, pero me daba un pronóstico más o menos alentador en cuanto a que ahora con el ingreso de un nuevo gobernador, no es que sea un patriota ni mucho menos, ni un comprometido, pero por lo menos va a tratar o debería tratar, o es posible que intente el propio Congreso local, el Congreso del Estado de Guerrero, y el propio gobierno, de limpiar un poco el cochinero, lo voy a decir, de ese tamaño que dejó Ángel Aguirre Rivero y el, pues, por favor, Abarca, ¿no? Y todo esto que se empeoró sustancialmente con el caso terrible de Ayotzinapa, ¿no? De Iguala. Entonces, el programa de radio. están en curso de meter un, que no han querido seguir con lo del amparo porque están esperando una resolución favorable por parte del Congreso. Vamos a ver, próximamente voy a llamar a Emiliano Robles Gómez Montt ya que regrese a la Ciudad de México, porque es difícil por donde anda, no se puede establecer contacto, pero eso es lo que quería decirles. Y bueno, ¿qué más puedo decir yo? Que el trabajo de Guadalupe es gigantesco y que el FEMCAI se siente sumamente honrado de que seas uno de sus miembros, Guadalupe. Muchas gracias a todos, Patricia, y a sus palabras, José Luis. A mí la lucha de Nestora también ha sido una lucha que me ha enseñado, que me enseñó sobre todo la fortaleza, como ya lo ha dicho tanto Patricia, de una mujer tan valiente, tan fuerte como es Nestora Salgado. Aquí yo quiero enfatizar un poco en una cosa muy breve, es el que nosotros todavía estemos hablo en general los mexicanos, estemos esperando que el gobierno actúe en favor de Nestora Salgado. Ay, claro. El nuevo gobernador de Guerrero, con todos los atropellos que ha recibido Nestora, ella y su familia, con todas las violaciones de derechos humanos, con el aislamiento que todavía tiene en la cárcel después de un año, y que las instituciones de justicia y de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo ese presupuesto que consume, como un elefante blanco, sin acciones concretas, estén permitiendo que ella, cada día que pasa, siga en la cárcel. Personas como ella, como Brenda Quevedo, que son víctimas de procuradores corruptos, que son víctimas de funcionarios de justicia, de la PGR, de Procuración de Justicia, como en la PGR, que además ya se descubrió, ya se reveló, ya se presentaron evidencias, incluso a Nestora Salgado ya se le exoneró de cargos. Así es. Ya se reconoció que hubo un expediente fabricado de un narcoprocurador del Estado que está allí todavía en Guerrero, que es Iñaki Blanco. Así es. Entonces, que nosotros estemos todavía esperando que un nuevo gobernador haga sus alianzas, haga sus, como coloquialmente se dice en el Distrito Federal, sus grillas, sus políticas, para ver si sale Nestora Salgado, cuando cada día le estamos teniendo, los mexicanos le estamos debiendo libertad, le estamos debiendo a su familia bienestar. Esas son las cosas que indignan, también junto obviamente con el dolor, con lo de Ayotzinapa. Guerrero está abriendo las cicatrices de México muy fuerte, ¿no? Está desangrando a México, nos está abriendo los ojos, y nosotros creo que todavía tenemos una actitud mesurada, tibia, para el grado de violaciones que estamos padeciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya a punto de cerrar este programa, no sé si alguien pudiera cerrar el micrófono. Sí. Eso, gracias. Sí, ya a punto de cerrar este programa, quiero reiterar que la grandeza de Nestora, la valentía inmensa, no solamente de Nestora, sino de Brenda. Yo le he dicho a Enriqueta que siento un respeto tan enorme por esta muchacha, Brenda Quevedo, porque pese a las torturas infames, a lo que ha vivido, que es terrorífico, ella no ha aceptado, no ha admitido una culpabilidad que le ha querido endilgar esta criminal, ¿no? Entonces, en este día en que se conmemora las mariposas de República Dominicana, estas mujeres verdaderamente honran la condición femenina, valiente, comprometida de estas mujeres, ¿no? Así que, y sus madres, y sus familiares, y los padres de los estudiantes, y en fin, estamos viviendo un momentos definitorios, y yo concuerdo contigo, Guadalupe, verdaderamente a veces desespera que tenga que ocurrir atrocidades como la de Ayotzinapa, que tenga que ocurrir todas las atrocidades que el encarcelamiento de estos jóvenes, y que todavía, como tú dices, haya gente que espere que el tigre se vuelva vegetariano, ¿no? Que el asesino resuelva sus propios asesinatos y se castigue a sí mismo. En ese México vivimos. Así que se resalta mucho más la importancia, la trascendencia, el peso enorme de tu trabajo, Guadalupe, del trabajo de Francisco, del trabajo de José Martínez y, por supuesto, de Sergio Ferrer. Es un honor para el FEMCAI, para todos nosotros, el haber hecho este programa, este programa conmemorativo de un medio como Los Ángeles Press. Enhorabuena, felicidades, gracias. Muchas gracias a todos, Patricia, un abrazo y todo mi agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, les mando un abrazo enorme. Estamos en contacto, no va a ser la última vez. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir contactándonos. Y les dejo un abrazo enorme. Sergio, cuídate mucho, mejórate esa garganta, toma mielecita con limón. Y... sí, claro, sí, ahora también se usaron algunas recetas. Y pues bueno, estaremos recorriendo un poquito lugares y... gracias por el espacio y estamos en contacto. Mucho así respeto. Es. Así es, muy buenas noches, un gusto enorme, con todo mi cariño, muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio, que descansen. Igualmente, bye. Yeah.